El solo a capítulo de alegría, la todo tu ser segredo, y no adianta usar mi cama, ya me conquistó una panita y el para la país de la todo su segredo, y no botellas en tu la palma de mi mamá. Ella será siempre la niña espía, ella será siempre la niña espía. Veo solo a capturar a espía y diventa todo mi secreto. Y no adianta usar un caracol, no mata mi conquisto, una paña que para la paña de velar todo mi secreto. Y yo voy a sentir una palabra a mi alma. Será siempre día el día, ella será siempre día el día.